Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Sandra Mireya Gómez Cuadros, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Rafael, muy buenos días. Pues fíjate, un día interesante. Sí. Ya casi la primavera. Ya casi damos por inicio la primavera. Aquí en Hermosillo, 2010. Te parece que ya, ¿verdad? Que ya inició. Así es. Y bueno, siempre, como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en este su programa de radio. Y bueno, siempre es un honor ser parte de este medio de comunicación de la universidad, con usted, con la sociedad a la cual se debe nuestra alma mater, y buscar este acercamiento entre lo que se hace nuestra alma mater y el conocimiento y usted. Este enlace, estos puentes de enlace tan importantes, Sandra, que tenemos que establecer como universidad con la sociedad. Sí, el compromiso que tenemos como universidad para dar a conocer todo lo que los universitarios generan en cuanto a conocimiento, en cuanto a programas de difusión de divulgación, la ciencia, la ingeniería. La tecnología. La tecnología es básico dar a conocer todo eso. Y finalmente, ¿no? Si queremos tener un país con bases firmes de desarrollo, pues hay que invertir en educación. Hay que invertir en educación, hay que invertir en cultura. En desarrollo científico. Tecnológico. Humanístico. Y vamos para que no se enojen. Y artístico, pues, en todas las ramas del conocimiento. Y bueno, esta labor que hace nuestra universidad, como mencionaba ahorita Sandra, es muy relevante. Ser tejer este puente de enlace entre la universidad y usted. Y precisamente, fíjate, un tema muy importante en estos tiempos es el agua. El agua en Sonora. Uh-huh. Y bueno, el agua en el mundo. De tal suerte que tenemos en este su programa de Radio Ingenio, es un tema muy, muy importante para la humanidad, fíjese usted. Estamos hablando de que nuestra universidad celebrará el Día Internacional, el Día Mundial del Agua 2010. Cada año hay un día, fíjese. Hay un día en el cual todos los países, todas las instituciones de educación superior, centros de investigación, sectores educativos, entidades gubernamentales, organizaciones civiles, enarbolan una bandera. Vamos a cuidar el recurso más importante para el desarrollo de la vida humana y el desarrollo de todos los organismos que habitamos sobre el planeta. Agua. El agua. El agua. Y bueno, si hablamos de agua, pues tenemos que hablar de su escasez, de su abundancia, de la contaminación, ¿verdad? Del poco acceso que se tiene al agua potable en el mundo. Sí. Más de 700 millones de personas no tienen acceso al agua potable en el mundo. Y muchos de los que los tenemos no hacemos un buen uso de ella. Entonces, de ahí la importancia de fomentar una cultura de concientización, ¿no? En cuanto al uso racional de este recurso hídrico. Pues fíjate que es el marco, ¿no? El marco del Día Mundial del Agua. Y ¿sabes qué? Nuestra universidad, Sandra, pues qué mejor que conmemorar este importante día haciendo un evento académico. Sí. Un evento académico, el cual se llama Foro Universitario del Agua 2010. Y precisamente tenemos como invitados para platicarnos sobre este foro que se realizará el 22 de marzo del 2010 al doctor Jesús Lobardo Valenzuela García, director de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, y al doctor Gustavo Lorenzana Durán, investigador en historia también de nuestra universidad. Nos platicarán sobre esta invitación a este Foro Universitario del Agua 2010. ¿Pero qué te parece, Sandra, si primero nos lees una cápsula? Claro que sí, Rafael. Existe una preocupación a nivel global por promover acciones para el uso racional de los recursos naturales, cuidar el medio ambiente y tomar medidas urgentes para abatir el cambio climático que afecta tanto a las comunidades y amenaza a los organismos que habitan el planeta. El agua para uso humano vive serios problemas, pues cada vez se tiene menos acceso a este importante recurso. El estado de Sonora no es privativo de esta problemática. ¿Por qué? Porque está en la región semidesértica y esta situación tiende a agravarse si no se toman medidas desde ahora. La Universidad de Sonora se integra en un esfuerzo común en el Día Mundial del Agua planteando estrategias que permitan fortalecer la investigación, la formación de recursos humanos y la vinculación, que apoyen en la toma de decisiones y a impulsar una planeación basada en el conocimiento de este importante recurso vital, lo cual es para el desarrollo de los seres vivos de nuestro mundo. Una interesante reflexión. Claro, pues muy, muy interesante reflexión. Y de eso, pues nos van a, va a ser el tema fundamental de este Foro Universitario del Agua 2010. Doctor Jesús Leobardo Valenzuela, doctor Gustavo Lorenzana, sean ustedes bienvenidos a su programa de radio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Sandra. Buenos días, Rafael. Y profesor Gustavo Lorenzana. Una iniciativa muy importante, doctor Jesús Leobardo Valenzuela, que toma nuestra universidad en realizar este Foro Universitario del Agua. Así es, Rafael. Esto, pues de alguna manera, surge la inquietud de reunirnos, intercambiar ideas, puntos de vista, aspectos técnicos. Para esto, pues nos reunimos los directores de división de la Unidad Centro, porque de alguna manera, pues tenemos que tocar no solamente el aspecto técnico, también aspectos culturales, del punto de vista social. Por eso, pues qué bueno que está el maestro doctor Lorenzana aquí del área de ciencias sociales. Uh-huh. Estaba el doctor Rogelio Monreal, ¿no? Pero motivos de salud, pues no pudo estar, ¿no? Para manejar el aspecto técnico también, pero aquí pues le decíamos lo mejor, ¿no? Que se recupere, pero un esfuerzo muy importante, doctor, en el cual se reúnen las divisiones de ciencias biológicas y de la salud, ciencias exactas y naturales, ciencias económicas y administrativas, ciencias sociales y la división de ingeniería. Así es, nos juntamos las divisiones y los directores de división y ya pues personal de diferentes áreas del conocimiento, pues estuvimos manejando pues la posibilidad de tener aquí pues este foro, y qué mejor momento pues del Día Mundial del Agua, ¿no? Lunes 22 de marzo. Entonces, es algo que de alguna manera aquí en, pues se ha venido tocando este tema aquí en diferentes partes del estado, pues la temática del agua. Y bueno, aquí en la universidad pues tenemos bastantes estudios que se han realizado de diferentes puntos de vista, grupos de investigación como geología, agricultura, ingeniería química, ingeniería civil y pues muchos más, ¿no? Por el área de ciencias sociales también. Entonces, son estudios que pues quizá algunos aislados, pero bueno, hay que la comunidad conozca un poco más de esto, hacer una relatoría de estos estudios, pues son, digamos, un inventario de los proyectos que se tienen, cómo se ha ido atacando el problema del agua, desde los recursos del subsuelo hacia también, bueno, cómo cuidar el agua también, en, ya sea de, no solamente hablar de contaminación, sino de descontaminación, ¿no? También. Sí, son muchos remediación. Remediación. Ustedes, ¿verdad, doctor? Así es. Para empezar, ustedes tienen bastante experiencia, algunos cuadros humanos muy importantes en ingeniería química, en remediación, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, tenemos ahí pues, estudios de profesores que por muchos años han estado estudiando, tienen sus proyectos ahí, como el maestro Balcázar, el maestro Landavazos, Varela, y pues en ingeniería civil, el profesor Dagoberto Burgos, los dos investigadores Sortillón Valenzuela, ¿no? También. Sí. De hidráulica. De hidráulica. Y por ahí el maestro Güereña. Güereña de la Yata. Luis. Sí, gente y mucha. O sea, no pudiéramos nombrarlos a todos, ¿no? Ajá, sí, entonces, ni nombrarlos a todos. Ese es el objetivo de este foro del lado. Sí. A mí lo que me llama la atención es de que ya sabemos que desde hace tiempo en los diferentes departamentos se manejan diferentes aspectos del agua. Se ha estado manejando el agua desde hace tiempo, ¿no? Y más a raíz de la problemática. Lo interesante aquí es que hay una respuesta por parte de las divisiones, de los directores de división, de los académicos que integran esas divisiones, para poder conformar el primer foro del agua, conjuntar todo ese esfuerzo, que creo yo, Rafael, que no es nada fácil, tú como parte del comité organizador. Fíjate que incluso, oyendo al doctor Jesús Leobardo Valenzuela, con él me mencionaba, ¿sabes qué? Hay una disposición, una intención de hacer un foro en el marco del Día Mundial del Agua, foro de la Universidad de Sonora, para analizar, reflexionar en torno a este importante líquido. Me dijo, te invito a que nos eches la mano para organizar esto. A mí me dio mucho gusto, porque la universidad tiene un capital humano muy, muy impresionante en ese sentido. Y se quedó, este va a ser un primer foro. Sí. Un foro universitario, el cual se pretende que sea permanente, de tal suerte que habrá otros eventos. Y precisamente para hablarnos un poquito de la trascendencia de este evento, fíjate que el doctor Gustavo Lorenzana Durán es historiador, conocedor, y él ha hecho algunas reflexiones muy interesantes en torno a este importante líquido. Gustavo, tú has profundizado un poquito en la historia. Mencionábamos el día de ayer, si no conocemos la historia podemos cometer los mismos errores. Conocer la historia, las experiencias, nos ayudan a tener un mundo mejor. Claro, por supuesto, ¿verdad? Las experiencias que se ha venido generando a partir de un devenir histórico permiten precisamente para enfrentar problemas que quizá el día de hoy nos parecerían nuevos, ¿no? El asunto precisamente del agua en el caso de Sonora, ¿no? Pero es un problema que de generaciones anteriores han enfrentado y le han dado la respuesta, ¿no? Y por supuesto nuestra universidad también ha estado interesada en ese tipo de asuntos, ¿verdad? Y que por supuesto en este foro se darán a conocer lo que viene haciendo en este caso la comunidad universitaria y a través, con el apoyo precisamente de las autoridades. Ahorita que venía para la radio vi en un encabezado de un periódico que ya se minimiza una propuesta de un partido político por parte de CEA en el asunto precisamente del agua. Entonces sí. Estamos otra vez partidizando las cosas cuando tenemos que buscar soluciones independientemente de donde vengan. Por eso en este foro se va a iniciar con un panel que tiene que ver con escasez, sequía y mercado del agua. Porque a los usuarios se nos vende la idea de que es una sequía. Sí. ¿No? Y cuando nosotros nos dicen sequía y vamos y abrimos la llave, pues vemos que sale el agua. Entonces como que no es entramos ya en una confusión. Pero más bien tenemos que señalar que el estado, como se señaló ahí en la cápsula, pues está en una zona semidesértica, ¿no? Su característica es de escasez de agua. Por lo tanto, entonces, ante esa situación, que no va a ser posible modificarla en el corto plazo, pues evidentemente había que entrar a cierto tipo de políticas, ¿no? Entonces, ahí es donde se podría presentar precisamente las diferentes posturas que hay en torno a un uso al recurso hidráulico y por supuesto que tiene que ver ya en este caso para Hermosillo y por supuesto para Sonora con el uso doméstico, porque también está el asunto de un mercado del agua, ¿verdad? Y que lo vemos también expresado en estos envases ya que nos venden con agua embotellada. Sí. Y nos preguntamos entonces si hay esta sequía, ¿de dónde sale ese recurso? Por lo tanto, entonces es un panel que va a poner ahí de introducción precisamente a lo que vendrá a ser después la presentación de ponencias sobre diferentes temáticas. Sí, Rafael. Oye, doctor Gustavo Lorenzana, en tu carrera profesional, que son de algunos años en la Universidad de Sonora, ¿alguna vez pensaste que el agua se nos iba a vender embotellada, en botellitas, y que costaría casi igual que un refresco? Pues sí, porque estaríamos no solamente en este caso de lo que sería Hermosillo, ¿verdad? Yo recuerdo hace años lo que tiene que ver con esta empresa Electropura, ¿no? Que ya te vendía precisamente el agua envasada, pero aquí precisamente ante este asunto de que hay una escasez, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esta condición natural de la entidad, ¿por qué se dan este tipo de ofertas, ¿no? Cuando a final de cuentas lo que se está buscando sería un incremento de tarifas, ¿no? Entonces, si usted me va a mantener el suministro de manera permanente, bueno, le va a costar cierta cantidad, hay un incremento de tarifas, ¿no? Sí. Pero no lo expresan de manera directa, pues, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, si es una, lo que se acaba de preguntar es interesante, porque por supuesto al agua sería muy difícil, ¿verdad?, pensar en un momento dado de que se nos ibas a estar vendiendo. Y además los consumidores lo hacemos con la mayor facilidad, ¿no? No hay ningún problema de ir a comprar. Ya se hizo un hábito. Pero por lo mismo, porque le han vendido la idea al consumidor de que el agua de uso común de agua corriente que sale en las líneas, pues no es de calidad. O sea que no contiene ni la calidad microbiológica ni el contenido de minerales que se requieren para poder ser consumida. Entonces nos han estado vendiendo esa idea y terminamos comprando agua embotellada. Precisamente, doctor Gustavo Lorenzano, hay un programa muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Durante un día, todo el día 22, estará en el Centro de las Artes, pues congregando una comunidad académica representativa nada más, ¿verdad? Porque no es un evento muy de un solo día, no podremos seguramente abordar todos los temas, pero tampoco tendrán cabida todos los académicos. Solo es una pequeña muestra, una temática muy interesante. Así es, yo creo que se señaló al inicio, es un punto de partida para que no solamente nos quedemos en una conmemoración más, sino que esto sea el arranque de actividades que involucren ya en los hechos a las diferentes divisiones, a través de un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, ¿por qué no pensar en proyectos de investigación de esta naturaleza? Y por supuesto también con redes externas a la propia universidad, para que entonces sí, la universidad pueda estar siempre, ¿verdad?, a la vanguardia en lo que tiene que ver con propuestas encaminadas a coadyuvar precisamente en un problema de esta naturaleza. Por lo tanto, entonces, efectivamente, será un foro que permita solamente presentar expresiones que se vienen realizando dentro de la universidad sobre aspectos técnicos del agua en Sonora, aspectos económicos, financieros, medio ambiente, contaminación y salud, que también es un tema de suma importancia, uh-huh, porque parecería que no hay problemas en este asunto, ¿verdad? Educación, cultura sustentable y el agua, el desarrollo regional y planeación, ¿verdad? Son temas o ejes temáticos a través de los cuales se piensa dar una cobertura precisamente a determinada problemática sobre el uso del agua. Así es, dijiste, es una cobertura, un primer paso en la cual habrá eventos académicos. Y en ese sentido va la preocupación de nuestra universidad, ¿verdad?, doctor Jesús Lovardo Valenzuela, el de impulsar proyectos, también formar recursos humanos. Sí, aquí pues es muy importante, yo creo que va a servir este foro, pues que la gente se dé cuenta, de repente nosotros no sabemos qué andan haciendo en otras divisiones, ¿no? Son proyectos interdivisionales que se pueden tratar aquí. Entonces, precisamente ese es uno de los objetivos del foro, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, ya la gente de agricultura, podríamos mencionar, me he involucrado en tres proyectos relacionados aquí con precisamente remediación del río San Pedro, río Sonora, con el profesor Agustín Gómez, el doctor, fueron sus tesis de doctorado de Agustín, de Onofre Monge, usar la bioremediación. Uh-huh. Actualmente pues también tenemos algo relacionado ahí con, están los pozos de la Victoria, que pues no los toquen, dicen, porque pues salen a alta temperatura, pues altos contenidos ahí de impurezas, y bueno, entonces hay que aprovechar eso, pero precisamente es parte del el reto de nosotros, pues. Además, la universidad, ¿cómo tiene buscar en la gente, remediación, ¿verdad?, aquí? Tiene, sí, muchos expertos en muchas áreas del conocimiento, y además tiene equipo, laboratorios, doctor. Claro, los laboratorios pues cada vez se han estado equipando más, ¿no? Entonces, pues precisamente se trata de ponerlos pues a disposición de los investigadores que se han involucrado en estos, con, sí, ya sea con proyectos del CONACYT, proyectos con la misma Agua de Hermosillo, el gobierno del estado, con la Comisión Nacional del Agua, que como tienen los compañeros de geología, ¿no? Entonces, normalmente se trabaja muy cercano con las dependencias gubernamentales y empresariales, ¿verdad? Claro, es de lo que se trata, pues no hacer proyectos aislados aquí nomás, sino que se queden guardados, ¿no? No, sino que sirvan a la sociedad, pues, uh-huh, que tratar de nosotros colaborar en una mínima parte, pero tratar de que los investigadores se involucren pues para solucionar problemáticas del agua, ¿no? Así en es, lugar de la cuestión de politizarla, ¿no? Sí. Entonces, ver mejor sobre el aspecto técnico, y precisamente esto se trata, este foro es, están participando los universitarios por ahora únicamente, ¿no? Sí. Ajá. Claro, ese es el propósito, que los estudiantes, los demás maestros sepan lo que se está haciendo aquí en la Universidad de Sonora. Sí, como ustedes lo dijeron, ya es un foro universitario, es una muestra de lo que se hace en la universidad, que es mucho, pero que en un solo día no se puede dar a conocer. Va a ser muy interesante porque se ve que va a estar muy rico. Pero, ¿a quién va dirigido? ¿Quién puede asistir a este foro? Es para el público en general. O sea, pueden asistir todo la gente que desee, pues, ahí ver qué se está haciendo en la Universidad de Sonora. Esto va a ser, pues, en el Centro de Convenciones del Centro de las Artes. Entonces es a todo público a partir de las 8:30, 8:45 la inauguración, y durante todo el día pues va a estar este programa, como dijo el profesor Lorenzana. Entonces, eso me indica que la entrada es libre. Es libre completamente. Gratis. Ojalá, hemos tenido muy buena aceptación de la gente que va a participar, ojalá pues que también deseen asistir ahí, que los profesores pues lleven a sus estudiantes ahí, o sea, ojalá. Hay que promover. Así es. Y bueno, estamos platicando sobre la realización del Foro Universitario del Agua 2010, que tendrá lugar el próximo lunes 22 de marzo a las 8:45 es la inauguración y terminará por ahí alrededor de las 3 de la tarde. Y bueno, esto es en el marco del Día Mundial del Agua, en el cual todo el mundo reflexiona en torno a este importante líquido. Nuestra Universidad de Sonora hace lo propio, pues invitando, abriendo este foro, un foro abierto a la sociedad, en el cual las diversas divisiones de la Universidad de Sonora, aquí en la Unidad Regional Centro, llevarán a cabo un foro, en este caso interno, ¿verdad? Nada más propuestas o análisis, estudios de la comunidad académica. Y se abre, como bien nos dicen nuestros invitados, un foro abierto que seguramente se van a seguir haciendo eventos en un futuro. Y bueno, para hablarnos de esto están como invitados el doctor Jesús Leobardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería, el doctor Gustavo Lorenzana Durán, del área de Historia de la Universidad de Sonora. Y bueno, nos están platicando sobre este importante evento. Un programa por demás relevante. Tenemos además, doctor Gustavo Lorenzana, algunos otros aspectos de este programa, ¿verdad? Platícanos un poco. Sí, que estará también este asunto de cómo desde el propio gobierno, ¿verdad?, ante esta situación que se padece respecto al recurso agua, pues estará la presentación del plan Sonora Sí, ¿verdad? Que como en esta problemática, bueno, todo lo que se generen a partir de ello, bueno, será bienvenido como motivo precisamente también de una exposición. Y claro, discusión, análisis, comentarios sobre las propuestas que se hagan con el ánimo pero también de enriquecer las mismas, porque no estamos hablando de que la solución, como dijo el doctor Leobardo, serán solamente desde un punto de vista, ¿no? No solamente la responsabilidad del gobierno, sino también es una responsabilidad de la sociedad y también de la propia Universidad de Sonora, en términos de coadyuvar precisamente en la solución de ese tipo de problemas, ¿verdad? Así como también lo que tendrá que ver con este asunto de las relatoría, ¿no?, de todo lo que ha venido realizando la universidad y lo que sería como cierre del evento, conclusiones sobre este foro, ¿verdad? Conclusiones que por supuesto tenemos que materializarlas, ¿no?, y no quedar solamente en ese punto, y que ya por lo menos estaría apuntando ya en esta cuestión, hacer un trabajo colectivo entre las diferentes divisiones, ¿no?, que solamente estaría a partir de la voluntad de que todo mundo que está involucrado ya en este tipo de problemática, pues dé el paso, que muchas veces nos faltaría nada más eso, ¿verdad?, un pequeño empujón para que cosas, calles que están ahí, puedan materializarse. Sí. Entonces se va a hacer el esfuerzo por tratar de tener memorias del evento. Así es. Por lo menos en lo que se refiere a la relatoría, es que va a ser un documento muy, muy importante. Sí, va a ser muy importante. La información, aunque sea muy sintética y a lo mejor no muy representativa de todo lo que se hace en la universidad, se integrará en un documento de análisis, sería el primero, que precisamente incitará. Nuestra Universidad de Sonora siempre ha sido incluyente, Gustavo, doctor, en el sentido de integrar esfuerzos con otras instituciones de educación superior del Estado. El problema del agua es muy complejo. Entonces necesitamos integrar al Instituto Tecnológico de Sonora, al CIAD, ¿verdad?, al CESUES, etcétera, en un esfuerzo común. Y qué mejor oportunidad de que a través de este foro, aunque lo hace la universidad, sí, para el mes de junio, se abrió una convocatoria, ya incluso desde ahorita nos platicaban nuestros directores de las divisiones, para empezar a relacionarnos con las demás instituciones y centros de investigación, y también funcionarios, la sociedad en general, empresarios, etcétera, para entonces sí hacer un foro que conlleve a integrar el conocimiento. Entonces ese es el inicio de un proyecto ya específico, real, donde se van a conjugar todos los esfuerzos de los académicos que integran las diferentes divisiones y en un momento dado que sirva como punto de partida para un proyecto específico. Así es. Doctor Jesús Leobardo Valenzuela, un buen paso para la Universidad de Sonora que se estén juntando las divisiones que estén integrando a los académicos de las diferentes disciplinas. Tan solo un primer paso. Claro, Rafael, ahí pues, originalmente ahí nos, pues nos juntamos 4 o 5 directores de división, pero de repente saben que pues la gente que realmente está haciendo el trabajo. De repente ya no cabíamos ahí en la sala de juntas, ¿no? De toda la gente que se interesó para esto. O sea, esto pues es un buen síntoma pues de querer participar aquí. Y sobre todo pues un esfuerzo ahí, pues agradecemos a nuestra vicerrectora de la Unidad Centro, la doctora Arminda Guadalupe García León, ¿no? Que de alguna manera pues ella nos ha estado apoyando pues para que nos reunamos, que dar todo su apoyo, pues aquí el apoyo logístico para que podamos realizar este tipo de evento, ¿no? Donde sí, precisamente confluyamos pues todas las divisiones, los investigadores de las diferentes áreas, y cada quien, ¿no?, son sus diferentes aspectos que se van a tratar ahí. Pues muy, muy, muy importante. Miren, nada más para cerrar, ya nos estamos yendo, el Foro Universitario del Agua 2010, el próximo 22 de marzo, a partir de las 8:45 de la mañana, se presentarán los diferentes, el siguiente programa, fíjense. A nivel técnico, presentación de ponencias, aspectos técnicos del agua en Sonora, aspectos económicos y financieros, medio ambiente, contaminación y salud, educación y cultura sustentable, el agua, el desarrollo regional y planeación. Tan solo es una muestra de los grandes temas que se van a abordar en forma muy sintética, ¿verdad? Con una integración de esfuerzos. Desde luego, después invitaremos a toda la comunidad académica para que participen en otros eventos. Y bueno, hay un panel, escasez y sequía y mercado del agua también. Hay una relatoría sobre los estudios sobre recursos hídricos en el Unison. Hay una conferencia con la presentación del plan Sonora Sí, en la cual toda la comunidad universitaria se enterará de este plan y seguramente vertirá sus comentarios. Y las conclusiones del foro, un evento muy importante, Gustavo Lorenzana. Así es, sí, un evento importante por lo que significa el agua para la humanidad, no solamente para el caso de Hermosillo, y por lo tanto entonces debemos estar ocupados y preocupados precisamente por esta temática, y simplemente reiterar la invitación a todos los interesados a que nos acompañen el próximo lunes 22 de marzo. Para mayor información, doctor, ¿dónde pueden acudir? Ah, mira, por aquí tengo yo el acordeón, okay. O sea, anda, te platico, fíjate. A ver, dime. Pues mira, en las divisiones respectivas, como ya mencionábamos, ¿no? La división, sí, de Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Sociales y la División de Ingeniería. Sí. Tenemos también un sitio web, obviamente ahí en las divisiones, un sitio web que es Foro del Agua Unison2010.com y un correo electrónico Foro del Agua Unison @unison.mx. Desde luego en todas las divisiones, y estará en el portal seguramente de la Universidad de Sonora toda la información. La entrada es totalmente libre. Doctor Jesús Lavado Valenzuela, por ahí los esperamos. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Sandra. Gracias a doctor, ustedes. Doctor Gustavo Lorenzana, gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos esperamos el próximo 22. Hasta luego, Sandra. Hasta luego, Rafael.